Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Vamos a hablar en este directo de mensajes de diosas y también de santas para el año 2024, dentro del contexto que nos está manteniendo unidos en este fin de semana, largo fin de semana, en cuanto a información, conocimiento en Predicciones 2024, especial Mindalia Televisión Predicciones 2024. Vamos a conocer a Cassandra Pestana, con la cual vamos a conversar en torno a este mensaje de diosas y santas para 2024. También quiero recordar, antes de presentarla, quién es Cassandra. Es medium, es coaching estratégico, también tiene formación en angeloterapia, cristaloterapia y registros akáshicos nivel 3 y dispone además de maestría en Reiki Usui egipcio, velomancia y ogomancia. Es tiempo de conocer a Cassandra. Bienvenida, Cassandra, ¿cómo estás? Hola, para mí es un placer estar por aquí de este lado. Muy a gustito estoy, muy encantada. Bueno, pues mi primera pregunta, Cassandra, mientras que se van incorporando preguntas del público, es ¿cuál es el mensaje central de las diosas y santas para este 2024? ¿En qué se podría resumir con pocas palabras? A ver, la verdad es que va a ser un poco sorpresa. Cuando yo recibí un poquito estas señales, estos mensajes, estaba realizando una constelación personal y de repente fue como que todo se me paralizó y recibí esas cartas y dije, ok, justo estaba hablando con Erika, una compañera de vuestro equipo, y dije, aquí hay un mensaje para Mindalia. Y con las mismas, las tengo aquí, no las vi, solamente dos o tres pinceladas y dije, ahí las dejamos. Aquí no hay nada preparado. Aquí vengo ahora mismo a canalizar, a entregar y a compartir en vivo realmente ese mensaje. No te escuchamos porque muteo mi micrófono y a veces se me olvida ponerlo. Gracias, Cassandra. Decía que vamos a hacer una convocatoria a todas las personas que quieran de alguna manera utilizar esta posibilidad en directo con Cassandra de estas cartas que ya tiene preparada para poder hacer una prospección, una proyección al año 2024 a través de esas cualidades que Cassandra pone a servicio de todos en este directo de Mindalia Televisión. Mientras tanto que esto llega, ¿de qué forma podrían, digamos, influenciar las diosas y también las santas en abrazar estos cambios, estos pronósticos de grandes cambios que se aproximan en el 2024? ¿Cómo podemos utilizar estos, digamos, contactos, estos recursos extraordinarios que nos suponen las santas y las diosas para el 2024 en beneficio de nosotros y de la humanidad? A ver, de primera entrada, de las personas que ven, si como mi antigua yo era muy mental, te recomiendo que en este primer momento simplemente te abras a sentir la información, pero que luego siempre, como va a quedar grabado, puedas tirar de lápiz y de papel como para unas pequeñas pinceladas. A mí me gusta anotar las cosas porque luego te vas a tu diario, miras tiempo atrás y recuerdas esos mensajes que enseguida te hacen conectar con toda la información que está para ti en ese momento que estás leyendo lo escrito, pero que también, como has pasado por un proceso, una etapa, enseguida vas a hilar o a encajar piezas del puzzle que se te ha ido mostrando, ¿no? Entonces, para mí lo ideal ahora es sentir, más que pensar, más que razonar lo que Cassandra o vaya a compartir y sea la voz de quien quiera entregar ese mensaje en este momento, es más de sentir, de abrirme y me doy el permiso de ver, escuchar, saber y sentir todo lo que Cassandra vaya a compartir ahora. Y que para mi mayor bien aquí yo integre lo necesario para mi camino. Yo diría que desde este lugar nos abriéramos al recibir esta información. Pues vamos a abrir nuestro... Pregunta de he estado con la diosa, pero a veces no se quiere. ¿Qué mensaje me quiere decir? ¿Alguna recomendación? Pregúntale. Es que a veces nos quedamos como a la espera de ¿y qué será? Y nos conectamos con la energía masculina yendo a buscar. Y realmente no tenemos que ir a buscar. Es un yo soy un receptor. Estoy dándome cuenta, mi conciencia, mi parte consciente, se está dando cuenta de que está recibiendo estos mensajes. Ok, dame más información. Entrégame de forma clara, directa y concisa, que no me quepa ninguna duda, por favor, de que tú me estás entregando un mensaje. Y tú simplemente te pones para recibir, eres un pararrayo. Y esos rayos son las señales y los mensajes que te está ella entregando. Pero tú tienes que estar en esa frecuencia de estoy aquí para oírte. Estoy aquí para realmente recibirte. Estoy abierta a ello. Ajá. ¿Y en qué medida cuando estás abierta y te dispones a recibir y te abres en todos los sentidos para que así sea, ¿en qué forma recibes estos mensajes? Porque a veces estamos preparados para recibir, pero no sabemos dónde está el canal a través del cual recibimos. ¿Cómo podemos hacerlo? Realmente te viene por todos lados. Hasta fregando la loza puedes recibir. Vale. ¿Cómo nos conectamos y cómo recibimos esas señales? A través de imágenes. No necesariamente tienes que ver a la diosa Isis, una imagen translúcida, no. Puede ser una imagen de, has pedido una información correspondiente a unos estudios y con la misma te aparece un diploma, ¿vale? Entonces, estás conectando con la clarividencia. Tienes de repente información en tu mente que tú dices, ¿cómo es posible que yo tenga esto? ¿De dónde yo saqué esta información? Pues clariconocimiento. A través de tu propia voz puedes poner un pensamiento, clariaudiencia, o vas por la calle y estás pensando en mudarte de país. Ay Dios, ¿y será para mí eso? ¿Realmente me pueden mostrar las señales correctas de que eso, esta toma de decisión que yo quiero hacer, va para mi mayor bien? Y de repente pasas a un lado donde se está hablando el idioma del país al que tú quieres ir. O miras el papel, como le pasó a una clienta, de un suelo y estaba escrito en inglés y ella quería ir a un sitio donde se hablaba ese idioma. Y era todo muchas sincronías alrededor, pero tienes que estar abierta a eso. Y se te van a mostrar de diferentes formas a través de animales, a través de secuencias numéricas, el famoso 1111, 1212, 222, a través de sueños también. Lo que hay que tener claro es que si tú estás abierta, tu jerarquía de luz sabe cómo hablarte, sabe la información que tú tienes en tu mente, cuál es tu recorrido, y ellos se buscan la forma de expresarse para que tú puedas entenderlo. Pero lo importante es que tú estés abierta, si no estás cerrada a que puedas recibir eso. Y ellos lo intentan. Entonces, lo primero es, estoy aquí. Bien. Tú decías que estabas preparada con tus cartas, abierta a cualquier posibilidad. Y me gustaría saber, Cassandra, si esa posibilidad abarca también el hecho de que puedas canalizar, puedas sensibilizarte, en fin, puedas conectar con las distintas tendencias para distintas partes del mundo, con países concretamente. ¿Es posible eso? Pues la verdad es que hasta el momento nunca he llegado a ese punto. Pues yo te voy a poner... Yo soy de alguna manera responsable de que muchas personas que me acompañan y que yo acompaño a lo largo de los directos, que podamos ir un poco más allá y podamos claro. experimentar. Evidentemente, la experiencia, los resultados son obra del universo, no nuestros, sí. pero la experiencia. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, qué es lo que tú ves a lo largo del 2024 en cuanto a el tono general del país España? La información que yo recibo es que si ya de por sí se siente esos dos polos, ese mundo dual, todavía va a estar más duro. Y con esto no quiero que entremos, no, pánico, no, sino es como, ok, vale, vamos a jugar al juego de la vida, vamos a ser creadores y co-creadores de cómo Gaia está elevando su frecuencia y dónde yo, aunque hayas dicho España, en el lugar en el que me encuentre, cómo puedo mantenerme y alinearme a esa frecuencia. Vamos a España. Bien. ¿No estás a gusto donde estás? ¿Qué es lo que te ata? Es que hay que empezar a hacerse preguntas muy poderosas. ¿Cómo nos podrían acompañar en este momento para las personas que se encuentran en España? Es que a todo lo que recibo es déjate sentir y ve al corazón. Siempre estamos en modo mental, siempre estamos queriendo controlar cómo actuar y cómo hacer lo correcto en cada momento. Y nos olvidamos de qué es lo que realmente estamos necesitando experimentar para trascender lo que nos está limitando y así vivir con goce, libertad, liviandad, diversión. Entonces, más que solamente España, yo siento que, aunque me hayas preguntado de este lugar, es a dónde tiene que llegar este mensaje. Y las personas, que da igual la condición en la que se encuentren, a pesar del quilombo y del caos que están teniendo fuera, ¿cómo desde mi responsabilidad, sabiendo que estoy dentro de esta gran matriz, cómo yo puedo conectarme a vivir esta vida plena y contribuir al mundo? Con lo que tú hagas, con el servicio que tú hagas, como si es siendo mamá, siendo papá, siendo pastelero, pero viviéndolo en coherencia, porque así lo siento. Y yo sé que habrá muchas personas que digan, ay, pero es fácil. Pero ahí ya nos metemos en otro tema. Cassandra, una respuesta con mucha responsabilidad por tu parte, que te agradezco en nombre de todos. Vamos a una pregunta que te hace Eduardo desde Argentina. ¿Por qué tengo problemas de zumbidos en los oídos? ¿Es algo que está relacionado con el proceso de ascensión? ¿Le ocurre a muchas personas o somos solo unos pocos? Para mí tiene dos partes. La primera es que lo que tiene que ver con los oídos es que estamos pasando por alguna circunstancia que no queremos escuchar. Esto de que me incomoda, no puedo oír, realmente es no puedo oír o no quiero oír. Y entonces ahí es posiciónate en esa conciencia. Y esto te dejo que te lo mastiques, ¿vale, Eduardo? Pero luego la otra parte puede ser algo muy interesante, porque en mi experiencia, cuando a mí me pita el oído derecho, es que hay algo que mi ego, mi mente no quiere escuchar. Y entonces yo me digo, ah, ok, Cassandra, espabílate. Te están dando información y no quieres escucharla. Sin embargo, cuando me pita el oído izquierdo, es atenta porque tienes que escuchar un mensaje. Y entonces yo me abro porque puede venir por cualquier parte. Uh-huh. Pero sí es verdad de que fue un salto y seña en el momento que una vez me pitó el derecho y dije, qué curioso, esto es algo que no quiero escuchar, ¿a que sí? Y entonces cuando dije, ¿a que sí? Se fue el zumbido. Y entonces ahí comenzó la magia del escuchar también a mis guías y el estar atenta cuando me estoy dejando llevar más por el ego y cuando no. Bien, Cassandra, muchísimas gracias. Recordad que estáis en Predicciones 2024 en Mindalia Televisión. Estamos hablando con Cassandra Pestana en cuanto a que está dando información valiosa que cada uno recoge como puede y, evidentemente, como siente para su bienestar y el bienestar del mundo. Así es que aprovechad este directo para estar con ella en estas preguntas que estamos haciendo y que ya la gente está significando. En cuanto a que también hay interés, Cassandra, independientemente de lo que hayas dicho con relación a España y te has extrapolado al mundo entero, pero también quieren saber, Eduardo, por ejemplo, ¿qué mensajes tienes para Argentina en este año 2024? Yo Argentina, sigo a muchas personas de Argentina y la estoy sintiendo en un cambio muy grande. En un cambio que va de aquí, que va del centro, que a pesar de que hay cosas que les están costando hasta ahora, a partir de ahora va a llegar todo como de forma más fluida, sobre todo si nos posicionamos en el lugar donde dije antes. Porque entonces nosotros vamos a ir con el río de la vida y todo será más fácil y llevadero para esos quilombos, esos retos que vamos a seguir experimentando a lo largo de la vida. Y yo lo siento desde ese lugar, como más expansivo. El ángel Daniel nos habla sobre el matrimonio, sobre momentos de ayuda, pero no es un matrimonio como hombre, mujer, mujer, mujer, hombre, hombre. No, es un compromiso hacia la luz y hacia la verdad. Y es que ahí hay mucha gente que está tan cansada de estar experimentando tanta tristeza, tanto dolor, tanta sumisión en ese país, que es como, ya no queda, se me ponen los pelos de punta, ya no queda de otra. Entonces, cada almita de Argentina, en su lugar, anclada a la luz y a la verdad, hace una llama que junta hacen un gran fuego. Y eso es lo que siento ahora de Argentina, esa luz inmensa que están irradiando. Realmente es muy importante tu papel ahora porque la gente está confiando en todo lo que dices para poder tener pistas sobre el 2024, tanto a nivel personal como a nivel individual, como es el caso de María Joenis. Hermoso mensaje, muchas gracias. Desde Colombia estoy pasando por un momento difícil con mis hijas. Oro mucho y pido ayuda celestial, pero siento que nada mejora. ¿Qué debo cambiar? Dice María. ¿Y si las sueltas, María? ¿Y si sueltas a tus niñas? ¿Y si simplemente las dejas ser? Y si ocupas tu lugar de mamá pata, que ya las enseñó, que ya las encaminó, y ahora con todo el amor las ves de lejos y empiezas a ocuparte de ti, de esta niña que está dentro todavía esperando a que la quieran y está esperando a ser vista y reconocida a través de sus hijas. Ya tú lo has hecho de manera maravillosa. Fíjate que en este momento me duele un poco el corazón. Yo te recomendaría que intentaras, si me lo permites, con todo el amor, realizar algo que te mueva el corazón, algo que no ocupa lugar, algo que no ocupa dinero. Vístete de rosa, vístete de verde, que es los colores del chakra cuarto del corazón, amor, amor propio. Puedes mantrar el mantra del cuarto chakra, puedes buscar una meditación en internet que te conecte con esta frecuencia. Puedes llamar al arcángel Chamuel, puedes llamar al arcángel San Miguel para que te conecte con ese valor de me empodero, Chamuel, ayúdame también a tener este amor propio. Porque todas las mamás, y yo también soy mamá de tres, queremos que nuestros hijos nos vean, pero en el fondo tenemos que vernos nosotras, porque nosotras tenemos a nuestra niñita que está ahí dentro, que ha pasado también por circunstancias difíciles, y no tenemos que esperar que nos vean nuestros hijos. Nosotras solo somos un canal para estas almas, y nuestros hijos, nuestras hijas, realmente son del mundo. Para nosotros ha sido un honor poder dejar que ellos llegaran a través de nosotras y dejar que nos enseñen todavía hasta esta fecha. Entonces, ¿qué es lo que les estás pidiendo a ella que en el fondo te está pidiendo tu niña? Vamos con otra pregunta que tiene que ver con el mundo entero en cuanto a las situaciones que están ocurriendo en él. Preguntan desde, aquí te voy a pasar la pregunta, María Llanos pregunta, ¿la guerra de Israel se resolverá en este próximo año? ¿Tendrá repercusiones internacionales? Hay muchas personas preocupadísimas con esta situación. Responder a esta pregunta moviliza demasiado. Siento que hay muchas personas que están esperando a que se acabe el caos. Siento que hay muchas personas que están en ese miedo y en ese dolor, deseando que eso acabe, porque hay mucha gente que está sufriendo. Y no me resulta fácil decir esto, pero si nosotras nos mantenemos en ese lugar de miedo, de lástima y de pena, lo que hacemos es bajar la frecuencia, sobre todo de las personas que están allí, porque nosotras estamos enfocadas en eso. En el mundo cuántico no existe ni tiempo ni espacio, y yo tengo que imaginarme a ese lugar en amor, en llama violeta. Cassandra no sé hacer llama violeta, no me importa. Tú te imaginas un fuego alrededor de ese país, de lo que tú sientas, de un problema tuyo personal, de lo que sientas, en llama violeta. Cassandra, no sé pedirlo, no me importa. Tu jerarquía de luz no te va a decir, si no me lo pides de esta manera, no. Ellos solo quieren que te conectes con el amor incondicional. Por eso no puedo responder de realmente si se va a acabar o no se va a acabar. Hay cosas que el ser humano se nos escapa de la mente y que tenemos que experimentar, porque la nueva creación viene a veces del caos. Entonces, desde la responsabilidad que cada uno tenemos, si yo veo dolor ahí fuera, yo no puedo conectarme con la pena y con el dolor. Necesito conectarme con el corazón, con el amor. Entonces yo veo que eso me duele, yo veo que eso me incomoda, pero no dejo que me afecte. Ok, me voy rápidamente o lo más pronto que pueda al amor. ¿Cómo puedo contribuir siendo solo un alma a todo lo que está pasando? Inhalo, hago una meditación, inhalo, exhalo, me lleno de luz, y en el momento que yo me sienta lo más amorosa y llena de paz, ¡pum! Irradio e imagino que esa onda crece y crece y crece. Y yo ya con anterioridad he intencionado que ese momento va a ser para mí y para todo el bien que se extienda allá donde llegue la luz. Eso es lo que yo podría decir. No te puedo decir ni garantizar de que el próximo año, si se va a acabar, cómo va a estar, cómo no va a estar. Es que cada ser humano se haga responsable de lo que está pensando y sintiendo, porque no es lo mismo que uno piense a que un millón piense de esa manera. O sea, la frecuencia solamente siendo ese millón se va a elevar muchísimo pensando y sintiendo así. Hay más preguntas que nos están llegando desde distintas partes del mundo. En este momento, Vanessa, desde Estados Unidos, te dice que su fecha de nacimiento es 5 de enero del 83. ¿Tienes alguna canalización? Me gustaría saber acerca de mi economía para el 2024. ¿Tiene algo que decirle Cassandra a Vanessa? Vale. Por fecha, no entiendo de fechas, no soy astróloga, no llevo nada de ningún registro de fechas, pero sí es verdad que cuando le di el punto de mi economía, algo me dijo, gracias por poner de nuevo la pregunta debajo, sentí cómo te llevas con mamá, cómo te llevas con tu energía femenina. Fíjate que empezamos este directo diciendo, me abro a recibir los mensajes, me abro a recibir las señales. Pues esto es Vanessa. Me abro a poder recibir, porque esto es un iceberg, aquí está el mar. Y todo lo que está debajo, Vanessa, y a todos los que le resuene este mensaje, ¿vale? Es lo que está en el inconsciente que nos hace tomar acción casi el 90% de nuestro día a día. Por lo tanto, si tú no tienes hoy la economía que tú quieres, que sientes que realmente mereces, simplemente es porque en ese trozo de iceberg todavía hay muchas creencias limitantes sobre el dinero, abundancia y prosperidad. Y muchas se van colocando cuando nos trabajamos la energía femenina. Porque la energía femenina es seguridad, es todo lo tengo, nada me falta. Yo soy abundante, yo soy próspera, yo sé que tengo el pan de cada día, como dice el Padre Nuestro. Y aún así, siento por aquí que Fiona te dice, ahora que has pedido ayuda de los ángeles, prepárate a recibir el consejo y el favor del cielo. Prepárate a recibir. Tienes, querida mía, que decir, soy merecedora y soy suficiente. Y comenzar a abrirte a que te lleguen los pasos que tienes que dar para poder realmente sentirte merecedora y suficiente. Porque ahí hay detrás esas creencias que hacen que no se sienta ni merecedora ni suficiente Vanessa. Por eso no es capaz de manifestar esa cantidad de dinero. Y si la manifiesta, seguro, pues la pierdes rápido. Nos están llegando muchas cuestiones ya personales y de países también, que era nuestra iniciativa. Mari Carmen Blanco desde España te dice con amor, soy el 8-7 del 63. Bueno, pues las personas te quieren significar de alguna manera señalarse en un lugar, en un espacio que te permita ubicarlas. Algo para sí. Mí en general. ¿Cómo puedes sintonizar con esta persona? Por ejemplo, ¿cómo puedes sintonizar con María Carmen Blanco, ya que no la conoces de nada, ni has tenido conocimiento de ella hasta el momento, aunque estás unida desde mi perspectiva en todo momento a ella, tú a mí y todos con todos, pero ¿cómo puedes conectar con este campo que te permite concretar una apreciación, una proyección para, en este caso, María Carmen Blanco? Todos somos uno. Todos somos uno. Si yo bajo barreras, yo conecto con cualquiera que me dé el permiso. Y en este caso, ellas son las que están diciendo, ¿qué me puedes decir, Cassandra? ¿Quién es? Y yo simplemente siento. Y ahí me llega la información. Mi yo superior se conecta con su yo superior. Y ahí es donde se crea esa conexión, ¿no? Vamos a dar esta respuesta para irme Carmen Blanco, porque tengo mucha gente a la espera, ¿eh? Te mereces lo mejor. Intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos. Y no cedas en tu empeño. Vale, tenemos otra cuestión, ha sido muy clara, de Nati, desde Argentina. Quiero iniciar una relación en 2024. Tiene 2024. ¿Tienes un mensaje? ¿Tenés un mensaje para hablar argentino? Para mí, gracias. Está hablando de relación de pareja y lo aclara. Lo primero es, ¿lo quieres? Ve a por ello. Ya está, yo no te tengo que decir nada. Yo solo te vengo aquí a decirte, ¡Nati! ¡Dale! ¡No me necesitas! Es lo que tú quieres. ¡Ve! Ve, es que nos hemos olvidado de experimentar, nos hemos olvidado de esto es un juego. ¿Por qué yo tengo tanto miedo y tanto pavor? Bueno, vale, no pasa nada, tengo miedo, ¿qué? Pero a pesar del miedo, voy a ir dando pasos. Porque cuando tú, Nati, te atreves, cuando tú te atreves, empieza esa magia. Yo le llamo magia, pero son las sincronías de la vida. En la que empiezas a actuar desde el corazón y ahí tú sintonizada, ese amor te llega. Lo que no quiero es que le compres a la mente la opción de me va a tocar el adecuado porque es que yo busco y es que Nati, juega, diviértete. Y la palabra juega no es para que te vayas y te acuestes con él ahí de un rap. No, es permítete ser tú el próximo año. ¿Tú quieres una relación? Ve y dale. Qué buena respuesta. Es la más sencilla, la más humana. Cassandra, más preguntas. Araceli te pregunta qué va a pasar con su situación laboral. Siento empoderamiento. Siento que has de decir, yo ya lo tengo. Yo necesito este cambio. Yo, más que necesitar, porque esa no es la palabra, porque todo ya lo tenemos. Es un, yo lo quiero, yo lo merezco. ¿Qué es lo que quiero? Esto. Ya está, lo conecto. Aquí estoy. Mientras ese cambio te llega, chica, estés donde estés, bendice. Agradece. Como si estás en un trabajo que no te gusta nada. Porque nos olvidamos de que hoy experimentamos lo que visualizamos y creamos en el pasado. Entonces, hoy agradezco eso que me va a venir en el futuro. La mística del amor divino. Margarita Poré. El amor es divino. Y yo no soy más que amor. Tía, conéctate con el amor. Empodérate. Eres amor. Eres energía femenina, también masculina. Pero eres mujer. Dale. Bueno, aquí le da Kira un mensaje a Nati, suerte, vela por lo que quieres. Ahí está. Más preguntas, más cuestiones, en este caso desde Estados Unidos. Sonia dice, pregunta, ¿cómo identificar los mensajes que nos quieren decir? Lleva ya un buen rato, distintas personas, Sonia en este caso también, hablando sobre los zumbidos en los oídos. ¿Qué pasa con los zumbidos en los oídos? Dice Sonia, pregunta cómo identificar los mensajes que nos quieren decir nuestros seres de luz por medio de los zumbidos de los oídos. ¿Qué ocurre con esto? Vale, algo que te puede funcionar muy bien es darte cuenta de, en el momento que escuchas el sonido, qué era lo que estabas pensando o sintiendo. Eso es muy importante. Si vamos muy en piloto automático, no le prestamos atención a eso. Y tenemos que simplemente observar, ¡uy! ¿Qué estaba pensando? ¡Uy! ¿Qué estaba sintiendo? ¡Pum! Retienes la información y pides que te sea mostrado de nuevo para confirmarlo, para que tú puedas tener certeza. Y ya verás que te va a pasar dos o tres veces, pero tú eres la que tiene que tener el poder y el control. Es decir, yo como entidad dominante digo, vale, acabo de registrar esta señal, me queda claro. Vale, pero yo necesito, para darle a mi mente, para que vaya registrando que esta es vuestra forma de comunicarse conmigo o este es el mensaje que me están entregando con este zumbido. Pide y se te dará. Nos van a pedir, nos están pidiendo desde hace rato ya, porque están entrando muchos mensajes, Cassandra, un mensaje para México, para el 2024. Pero me gustaría, antes de entrar en este mensaje para México, saber cómo poder contactar contigo de todas las personas que también están interesándose por esto. ¿Cómo podemos entrar en contacto contigo? ¿Cómo podemos saber más de Cassandra? ¿Tienes página web? ¿Tienes algún lugar de redes sociales donde contactar? El primero, Instagram, Cassandra Espiritual Oficial. Luego, por WhatsApp, al más 34... 615-535-939. Y la página web es que estamos reconstruyendo. Yo también estoy en un momento muy modo ave fénix, resurgiendo de entre las cenizas, y hay mucho cambio a mi alrededor. Así que a través de estos dos canales, preferiría que se pusieran en contacto conmigo para poder atenderla lo más pronto posible. También tienes terapias, ¿no? ¿Qué haces, no? Sí, tengo pues las canalizaciones angelicales. La verdad que eso es lo que más piden. Luego también, después de todo mi recorrido, ahora Cassandra pues ha fusionado sus terapias en dos terapias en sí. Las removedoras, las de luz. Y ahí, pues bueno, dependiendo cómo venga la persona, podrá quizás para ella poder hacerle más sentido el trabajar con ángeles, minerales, reiki, o si no, irnos un poco más a las profundidades si llevas mucho tiempo en modo escasez, baja energía. Cassandra, hay cosas que se me escapan de las manos, podemos comprobar de dónde viene esto. Y ahí están las terapias removedoras, donde vamos un poquito más a esa profundidad, ¿no? Yo las como que las piso así como removedoras y terapia de luz. Luz y sombra son las más primordiales. Ajá. También deciros que en cualquier caso, debajo del vídeo de YouTube, estamos en multiplataforma, en muchas, ahora mismo muchos medios, pero también en YouTube. Y debajo del vídeo de YouTube, tanto en directo como estamos ahora, como en diferido, cuando nos veas allá en el tiempo, puedes tener la dirección, los contactos, los enlaces para dirigirte a Cassandra en cualquier caso. Y ahora sí, Cassandra, nos gustaría saber, vamos a recuperar el mensaje que nos manda Kira, un mensaje, por favor, para México. ¿Tienes algo que decir en cuanto a México se refiere? Pues mira, acabo de tomar las cartitas que nos dieron antes y nos habla el huevo cósmico con lo divino femenino. Nos dice, contengo el universo en mi interior y soy la fuerza de un amor en continua expansión. Y así es como se siente la energía de México, con esa luz sagrada interna, donde cada mujer necesitamos reconocernos. Y sí, sé que también hay hombres. Y sí, sé que hay mucho masculino que ya se está balanceando, que está encontrando ese equilibrio entre sus propias energías, sanando todo lo pasado y que puede llegar a conectar con este huevo sagrado. Pero en este momento le hablo más a la mujer. En este momento le hablo más a la mujer mexicana para que siga conectándose y encontrando ese sagrado interno, esa sanación interna, que es que, bueno, México no gana un cacho todavía en España con el mundo de la espiritualidad y de la apertura mental, ¿no? Pero es como todavía podemos ir más adentro, todavía habita un gran poder dentro de mí, mujer de México, y necesito conectarme a ella. Hay que ir adentro, hay que conectar con ese sagrado femenino. Eso, restaurar la energía femenina. Bien, vamos si te parece, Cassandra, con otras cuestiones que tienen que ver con países también, porque ya abrimos esa caja y, bueno, pues hay personas que están intentando saber qué ocurre en su entorno más inmediato, que es este que tiene que ver con el país en el que vivimos. En este caso, Rosa Tartaglia, desde Italia, tiene algo para mí que quiere preguntarte concretamente, y también pregunta sobre Italia concretamente. Fíjate que cuando salió el nombre de Rosa, aunque comenzaste diciendo que preguntaba para Italia, yo no sentí en este momento a Italia, yo sentía a Rosa. Y sentía a Rosa paralizada. Y sentía a Rosa de que está esperando que algo afuera suceda para tener la excusa perfecta para ella dar paso y tiene que ser todo lo contrario. Es a pesar de lo que hay fuera, yo tengo la gran certeza de que puedo ya avanzar, que no me importa nada de lo externo, porque yo soy abundante, porque yo soy merecedora, porque yo solo por el hecho de existir merezco todo lo divino y vengo a vivirlo en liviandad, en libertad, en expansión, en amor, en goce. Así que siento, sí, no te estoy entregando el mensaje directamente para Italia, pero quizás este mensaje que va dirigido a Rosa le tocan a muchas de las mujeres que van para Italia o que nos verán después. Muy bien, esta respuesta es prácticamente la penúltima, porque la última será la que la respuesta, si me permites, a la pregunta que yo te haga, porque el tiempo ya está concluido en cuanto a este directo se refiere. ¿Qué prácticas espirituales o meditaciones recomendarías para conectar con las diosas y también con las santas para el 2024? ¿Cómo nos podemos poner en predisposición para la conexión en este año de tanta incertidumbre que va a comenzar dentro de pocos días? Yo no me caso con nada, pero me caso con todo. Yo soy creyente, pero no practicante. A los ojos depende del que me mire. Por lo tanto, no puedo decir haz esto porque igual lo que me funcionó a mí, a ti no. Entonces, me voy a poner en la posición de que me voy a abrir a conectar con la diosa, con la santa, que me va a acompañar en esto que yo quiero mejorar, transformar, trascender. Y entonces ahora, por favor, enséñame de la manera más clara y directa posible cómo yo puedo conectar contigo. Lo que sí te puedo garantizar es que ayuda muchísimo momentos de silencio, comenzar un hábito de meditación y un diario. No necesitamos dinero para eso, solamente presencia y acción. Y ellas te van a ir indicando de manera muy sutil que están contigo a través de una rosa roja. Y de repente ves en Instagram muchos anuncios del camino de Magdala, María Magdalena, y una charla en Mindalia de María Magdalena. Y es como, uy, muchas sincronías a mi alrededor. Entonces tú primero te vas a posicionar en ese lugar. Tú primero vas a estar ahí para poder recibir. Y ellas te van a decir, estoy aquí contigo. Y va a ser de esta manera. Y si tienes que formarte en algo, verás los talleres, verás las formaciones. Y si necesitas ir a cierta iglesia, vas a sentir un llamado. Vete a la iglesia, vete a la iglesia. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y verás que en el tiempo se te va mostrando eso de forma repetida. Pues muchísimas gracias, Cassandra, por todas las indicaciones y todas las predicciones y toda la buena voluntad que has puesto en cada uno de los seres que se te han acercado a ti en este directo, incluido un servidor, para poder darles un poco de acompañamiento, un poco de luz, un poco de esto que llevas dentro y que quieres compartir y estás haciendo cada día con el mundo, compartiendo. Muchísimas gracias por ser tal como eres y por haber estado en Mindalia Televisión. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por todo, dicen aquí Eduardo, y lo voy a poner aquí también en pantalla para que lo veas. Gracias. Y Kira, bueno, en realidad todos están dando las gracias para que puedas tener un punto de referencia sobre las personas que en este momento están viéndote y siendo repercutidos y resonando contigo. Muchísimas gracias por haber estado en Mindalia Televisión de nuevo. Gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este directo tan especial que estamos teniendo hoy en Mindalia Televisión, una serie de directos a lo largo de este fin de semana que estamos participando con vosotros allá donde os encontréis en Predicciones 2024. Os animo a que continuéis en estos directos, en el próximo, la próxima hora en punto continuaremos y más allá, para que podáis ver cómo se perfilan las tendencias a través de los distintos especialistas que pasan por nuestra pantalla y vuestros dispositivos. Es cómo se perfilan las tendencias, decía, del 2024, un año lleno de oportunidades, de incertidumbres, pero sin duda extraordinario para poner sobre la mesa y al mundo y al universo nuestros poderes humanos y que se prodiguen en torno a la paz, el amor, que con el que os dejamos en este directo. Muchas gracias y hasta el próximo. Gracias a todos. Un abrazo.